haya cosechado. Yo espero caer en tus brazos, que me quemes con el fuego de tus labios. Recuerda viejos momentos y no te puedo engañar. Cada cual con su pasado, cada cual con su verdad. Para demostrar que te puedo hacer feliz.